Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Muy buenas tardes, damos la vuelta 28 a La Otra Oreja, este programa emitido desde FM La Tribuna, el 88.7 del dial en la radio, o también online, www.fmlatribu.com. En el Facebook, La Otra Oreja, ahí podés ver los programas anteriores, podés escuchar los programas anteriores y hacer los comentarios, ¿no? También tenemos un mail, otraoreja@gmail.com. Nos están escuchando también por Contagio Radio de Colombia, FM Residencias de Mar del Plata, FM Radio Libre de Santa Teresita, Comalilel, desde Chiapas, México, también escuchando con La Otra Oreja. Agradecemos mucho al bar cooperativo La Dignidad de Aguirre 29, acá en Villa Crespo, un lugar compañero, un menú compañero. Ayer, omelette, bien, una buena ensalada, gaseosa o lo que quieras, muy barato, ¿no? Muy barato y muy buena onda. Aguirre 29, el bar cooperativo de La Dignidad. Los domingos está cerrado, así que no insistan, tampoco nos pueden mandar los pancitos caseros que hacen para acompañar la comida, pero de lunes a sábado está buenísimo. El teléfono de la radio, si se quieren comunicar, 4864-0489 y 4866-1095. Estábamos hablando del Bar La Dignidad y también hoy en La Tribu, acá hasta las 20, una invasión vegana. Está lleno, una feria de todo tipo, saludables, flaquitos, todos casi transparentes, en la invasión vegana, acá en La Tribu, hasta las 8 hay tiempo para venir, hay películas, hay debates, pero hay mucha comida acá en Lambaré 873, en el barrio de Almagro, en La Tribu. En la locución, Liliana Daunes, también está Zoe locutando en La Otra Orejita. En la operación está Paula, en la fotografía está Mariano, en la coordinación está Silvina. Mi nombre es Eduardo Nachman y hoy en La Otra Oreja nos vamos a Puerto Rico. Estás escuchando desde La Otra Oreja. Americanos han pretendido durante años convertir a Puerto Rico en un espejo de cultura híbrida. Habla española con inflexiones en inglés. Habla española con bisagras en el lomo para inclinarlo ante el soldado yanqui. Soldados puertorriqueños han sido empleados como carne de cañón en guerras del imperio, como en Corea, y hasta para disparar contra sus propios hermanos, como en la masacre perpetrada por el ejército norteamericano hace algunos meses contra el pueblo inerme de Panamá, una de las más recientes fechorías del imperialismo yanqui. Sin embargo, a pesar de esa tremenda violentación de su voluntad y su destino histórico, el pueblo de Puerto Rico ha conservado su cultura, su carácter latino, sus sentimientos nacionales, que muestran por sí mismos la implacable vocación de independencia yacente en las masas de la isla latinoamericana. Y esta isla latinoamericana, la cual el Che en las Naciones Unidas, allá por el 64, hacía mención, ¿no?, de ya reclamando la independencia, ¿no?, denunciando a los Estados Unidos, al imperio, de lo que hace con ese territorio, pero fundamentalmente lo que hace con la gente, los puertorriqueños. Y estamos acá en este programa, en La Otra Oreja, enteramente dedicada a Puerto Rico, con Marina. ¿Cómo te va, Marina? Bien. Bien. Contenta de hacer visible esta lucha. Argentina, pero con una fuerte inspiración puertorriqueña. Sí, tuve contacto con gente de allá y nada, me gustó la lucha, me pareció justa y por eso interioricen el tema. Y estamos también compartiendo el aire con Ricardo, compañero de Puerto Rico, que ya estuvo alguna vez en los primeros programas de La Otra Oreja y ahora compartiendo enteramente este programa. ¿Cómo va, Ricardo? Todo muy bien, muchas gracias por la invitación. Agradecido siempre. Estamos compartiendo este aire, vamos a compartir el mate y si nos llega algo de la feria vegana también lo vamos a compartir. Estamos hablando de Puerto Rico, ¿no? Oficialmente Estado Libre Asociado. ¿Qué es esto, Ricardo? Bueno, el Estado Libre Asociado es una condición no eufemística que se crea para allá, para el 52, uh-huh. Donde un gobernador puertorriqueño, por primera vez electo en el 48, decide pactar con los Estados Unidos, ¿no? Una condición de ser un territorio no incorporado, como se le denomina, ¿no? Y entonces somos una especie de, es como una democracia colonial, digamos, ¿no? De alguna manera pertenecemos a ellos, pero no somos parte de, dice. De los Estados Unidos. Claro, porque ellos tienen gobernador, uh-huh. Que no eligen, no, que lo eligen desde el 48, pero el presidente es Obama, que ellos no lo eligen. Tienen la ciudadanía, pero no pueden elegir al presidente. Ajá, bien, ¿no? Bueno. Unos kelpers, como acá le llaman a los ciudadanos de segunda, claro. Los ingleses, ¿no? A los malvinenses. Sí. Y ni hablar que Puerto Rico, recibe fondos federales, o sea, ayuda, pero no paga impuestos. Entonces, ah. Es como la negociación a la que se llegó, ¿no? Y cualquier ley que se haga en la isla puede ser revocada por el Parlamento de Estados Unidos, Parlamento donde Puerto Rico no tiene representación de voto. Correcto. O sea, tiene de voz, pero no de voto. O sea, lo mismo que nada. O sea, es... Y estamos hablando de Puerto Rico, un archipiélago de unos 9.000 kilómetros cuadrados, ¿no? Comparable más o menos a 5 ciudades de Buenos Aires. La mitad de la provincia de Tierra del Fuego, la parte continental, ¿no? Un territorio bastante chico. ¿Y de qué población estamos hablando? Estamos hablando de unos... las últimas estadísticas hablan de 3.7 millones, uh-huh. ¿No? Aunque, en todo el archipiélago, bien repartido. Sí, digamos, en la isla entera, ¿no? Uh-huh. Y bueno, igual se está viendo que se está disminuyendo esa población debido a la migración y... a otros problemas sociales como los asesinatos y los homicidios, uh-huh. que, bueno, abundan por el hecho de que la venta de drogas se ha vuelto un negocio muy lucrativo y donde participa la mayoría de la población, sin importar clases sociales. Y, bueno, uh-huh. ¿Y la bandera de Puerto Rico? Contame. Bueno, muy interesante. Buena pregunta. La bandera de Puerto Rico está inspirada en la de Cuba, porque para allá, para el 1868, fue cuando en un momento dado se gestó un grito junto con el de Cuba, que era el grito de Yara, el de nosotros era el grito de Lares. Y bueno, se decide hermanar la causa de las Antillas y contra España en ese momento, claro, ¿no? Uh-huh. Seguro el Imperio Español, ya después de que haya perdido todas las demás colonias en el resto de América Latina, solamente quedaban Cuba y Puerto Rico. Y desde el 68 se empieza a gestar un ideal de independencia, donde la idea de puertorriqueño se hace visible por primera vez. Y nada, la bandera está inspirada en la de Cuba. Realmente una persona que participaba del Comité Revolucionario Cubano, que estaba en Nueva York, ve la bandera de Cuba y se inspira y dice, ¿por qué no invertir los colores, ya que somos hermanos? ¿No? Uh-huh. Y bueno, ahí empieza a gestarse una... Curiosamente, en el 52, la bandera puertorriqueña se hizo oficial después de haberse prohibido antes. Cuando se instaura el ELA, el claro. Estado Libre Asociado. Exacto, porque uh-huh. antes de eso la bandera de Puerto Rico estaba prohibida. Y de hecho se intercambiaron los colores porque era un celeste. La bandera oficial es un azul celeste. Pero cuando se crea el 52, ese azul se cambia y se pone un azul marino. Dando a conocer de que es una relación con Estados Unidos, ¿no? Claro. Había un tipo puertorriqueño, Andrés Jiménez, que ya debe andar por los 65 años, que integra el grupo Taboné, que trabajaba la canción de contenido social, ¿no? Partiendo de la música típica de Borinquén. En el 73 se presentó en el Festival Mundial de la Juventud y por eso algunos lo conocemos de las músicas, de las primeras canciones de protesta, las primeras, los primeros compilados latinoamericanos, ¿no? Y en Cuba, en el marco del festival Un Cantar del Pueblo Latinoamericano en Casa de las Américas y en distintos estados de México, hace su gira e impone una canción, ¿no? Estamos hablando de Una Estrella Sola y haciendo referencia a la bandera de Puerto Rico. Escuchamos en la otra oreja, Andrés Jiménez, La Estrella Sola. Yo quiero que mi Borinque sea libre y soberana. Yo quiero que mi Borinque sea libre y soberana, porque la estrella de mi bandera no cabe en la americana, porque la estrella de mi bandera no cabe en la americana. Yo quiero que mi Borinque sea libre y soberana. Yo quiero que mi Borinque sea libre y soberana, porque la estrella de mi bandera no cabe en la americana, porque la estrella de mi bandera no cabe en la americana. Porque hablamos español y antillana es nuestra tierra, porque somos borincanos, isleños de pura cepa, porque somos diferentes, que todo el mundo lo sepa, porque somos diferentes, que todo el mundo lo sepa. Yo quiero que mi Borinque sea libre y soberana. Yo quiero que mi Borinque sea libre y soberana, porque la estrella de mi bandera no cabe en la americana, porque la estrella de mi bandera no cabe en la americana. Sangre del indio taíno, sangre de la raza negra, sangre de razas antiguas que nos dejaron su herencia, que llegaron a mi tierra de distintas procedencias, que llegaron a mi tierra de distintas procedencias. Yo quiero que mi Borinque sea libre y soberana. Yo quiero que mi Borinque sea libre y soberana, porque la estrella de mi bandera no cabe en la americana, porque la estrella de mi bandera. Años de historia forjando la patria nuestra, abriendo el surco y sembrando semillas de independencia. Nuestro pueblo está de pie y luchando con conciencia. Nuestro pueblo está de pie y luchando con conciencia. Yo quiero que mi Borinque sea libre y soberana. Yo quiero que mi Borinque sea libre y soberana. Que la estrella de mi bandera no cabe en la americana. Porque la estrella de mi bandera no cabe en la americana. Está llegando el momento de la decisión suprema. Nuestra patria reverdece, de luz el alma se llena. Nuestro pueblo canta y baila a ritmo de bomba y plena. Nuestro pueblo canta y baila a ritmo de bomba y plena. Yo quiero que mi Borinque sea libre y soberana. Yo quiero que mi Borinque sea libre y soberana. Porque la estrella de mi bandera no cabe en la americana. Porque la estrella de mi bandera no Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Y en esta Otra Oreja estamos compartiendo con Marina, con Ricardo, la Otra Oreja de Puerto Rico, la Otra Oreja de En Puerto Rico. ¿Y qué es esto? Estábamos hablando antes de, bueno, de la cuestión de la independencia de Puerto Rico de España. ¿Y qué pasa con Estados Unidos? Bueno, se gesta, ¿no?, toda esa lucha que a fin de cuentas no tiene efectos profundos, pero sí lleva a que se haga una serie de reformas a lo largo. Pero sucede la guerra cubano-hispano-norteamericana en el 1898, y como había mencionado antes, Cuba y Puerto Rico eran los últimos colonias, las cuales siempre fueron bastiones militares. Entonces obviamente el interés de Estados Unidos para apropiarse de estos dos países era con fines estratégicos militares, ¿no? Políticos. Uh-huh. Y bueno, en el 25 de julio exactamente de 1898, Estados Unidos invade militarmente, bombardeando varios puntos de la isla y que nos invaden directamente. Ajá, y tenía entonces, imaginamos, las islas del Caribe, a Cuba como el prostíbulo, y y Puerto Rico como el fuerte, sí, ¿no?, de Estados Unidos ahí en el Caribe y dominando desde ahí. Y cuando pierde, España le cede la isla de Puerto Rico a Estados Unidos, pero lo que se dice que es ilegal ese pase, porque en realidad España ya le había firmado a Puerto Rico la carta autonómica un año antes. Entonces, ¿cómo se va a ceder algo que no es tuyo? Claro, o sea, bueno, pero ahí no hablemos de legalidad cuando estamos hablando de Estados Unidos, claro, que inventan las leyes, ¿no? Sí. También. ¿Qué pasa con el FBI? A partir de entonces, Puerto Rico es un bastión militar para Estados Unidos, ¿no? Y se empiezan a gestar muchas cosas y intervenciones directas por parte del gobierno de los Estados Unidos con fines estratégicos. O sea, pasa la Primera Guerra Mundial, que durante ese momento, en el 1917, se nos concede o se nos otorga, no sé qué palabra utilizar para eso, pero bueno, se nos impone la ciudadanía estadounidense, por lo cual los puertorriqueños comienzan a participar directamente de la guerra, la primera, la segunda. Como carne de cañón, ¿no? Sí, lo decían. Siempre. Y lo decía el Che, ¿no?, al principio del programa. Y nada, bueno, ni hablar. Entonces, en ese sentido, desde ese marco, pues podemos concluir que Puerto Rico, de alguna manera u otra, sirve de puente para las maniobras militares de Estados Unidos. Y lo sigue diciendo. Y el FBI interviene todo el tiempo. Tiene la ilegalidad, digamos, de alguna manera tiene todo el derecho de ellos para meterse en nuestros asuntos, tanto internacionales como locales, ¿no? ¿Qué intervención tiene el FBI sobre un asesinato hace pocos años? Sí, en el 2005, cuando se conmemora precisamente el Grito de Lares de ese año 1868, 23 de septiembre, durante la conmemoración de ese acto, en el 2005, el líder del grupo clandestino Ejército Popular Boricua, Machetero, que se llamaba Filiberto Ojeda Ríos, es asesinado en manos del FBI. Un operativo muy calculado, muy bien premeditado. Se le llega a la casa en helicópteros y bueno, se le dispara, se le da una bala por el cuello, digamos, y lo dejan desangrar, ¿no? Estamos hablando del FBI, de un asesinato, y muy poco tiempo después hay un grupo que llega con su primer tema a la Argentina. Estábamos acá haciendo el programa A Bush No Le Va a Gustar en estos micrófonos, y nos llega un tema de un grupo que no era conocido en ese momento. Vamos a escuchar, querido FBI, Calle 13. ¿Cómo es posible que nosotros permitamos que unos invasores interrumpan la tranquilidad de nuestro hogar, se metan en nuestros hogares y verdaderamente nos ataquen de la forma que pretendían atacarnos? Yo no tenía la intención de permitirle eso. No porque pudiera ser uno de los hombres más valientes de la tierra, es una cuestión de dignidad y honor. Esto es un mensaje de parte del residente Calle 13 para todo el gobierno y para todos los puertorriqueños. Dani, métele ahí. Queridos compatriotas, abogados, maestros, alcaldes y chotas, doctores, bichotes, bomberos, enfermeros, contables, traqueteros, piragüeros, todo el mundo entero, por mi madre que hoy me disfrazo de machetero, y esta noche voy a ahorcar a 10 marineros, hoy tengo la mano aniquelá, y a mano pelá les voy a dar una pela, para que vean que el gas pela, nuestra bandera la han llenado de meao, murió desangrado, mi gente que murió desangrado, nunca arrodillado, lo van a tener que entender. Cerrar parado con el machete al lado, que se activen la perla y Lloren Barbosa, Manuela, Caimito, Vista Hermosa, Covadonga, Camarones, Altura, Torre Sabana, Villa Esperanza, Sabana Bajo, Villa Fontana, Gladiola, Villa Carolina, el pueblo de Trujillo, La Parcela, San Yo, Monteatillo, Canales, San José, Río Grande, Luquillo, Puerto Tierra, Santurce, Monacillo, urbanizaciones, caserío, el FBI se ha metido en un lío, están jodidos, se jodió la Casa Blanca, ahora voy a explotar con estilo, en el nombre de Filiberto Ojeda Río. Me tumbaron el pulmón derecho, pero todavía respiro. Me voy a los tiros, pero todavía respiro. A los federales con piedra les tiro. Y si no hay piedra, pues les tiro con guiro. Con lo que sea, tumbaron al hombre, pero no a la idea. A todos los federales los escupo con diarrea. Me dan náusea, me dan asco. Yo sé que estoy perdiendo los cascos. Por culpa de ustedes, odio bruto. La calle 13 está de luto. Con calma, compi, hay que ser astuto. Cállate, fucking federales, gandules y guardias estatales, que no hicieron nada, con las manos cruzadas se quedaron mamándose un bicho. Fucking cabrón gobierno que permite esto. Chorro de puerco, son todos unos insectos. Y por eso protesto. Protesto por una masacre en Ponce. Protesto por un Cerro Maravilla y hasta por un Septiembre 11. Lucha, lucha, como lucha libre, por la libre, viva Puerto Rico libre. Hay mucho tiburón en el Caribe, 100 por 35 es el calibre. Lucha, lucha, como lucha libre, por la libre, viva Puerto Rico libre. Hay mucho tiburón en el Caribe, 100 por 35 es el calibre. Pa' explotarle esos cabrones los colmillos, hay 3.9 millones de cuchillos. Esto es sencillo, se me prendió el bombillo, lo que hay es que activar a los corillos, en vez de apuntar para los mismos caseríos, apuntar para arriba, para donde hace frío, para los del norte, sin cojones la radio y las ventas. White Lion me dio el pasaporte para tirar este corte. Lucha, lucha, como lucha libre, por la libre, viva Puerto Rico libre. Hay mucho tiburón en el Caribe, 100 por 35 es el calibre. Lucha, lucha, como lucha libre, por la libre, viva Puerto Rico libre. Hay mucho tiburón en el Caribe, 100 por 35 es el calibre. Este fue el residente Calle 13. Calle 13. Acuérdense de mi nombre, porque lo van a tener en las carpetas. Acuérdate. Con todo el peso de la calle. Con todo el peso. Te va a caer la Calle 13 completa. Completa. Para que respeten. Aquí se respeta o se te espeta. Se respeta o se te espeta. Se respeta o se te espeta, puñeta. Estás escuchando Por la Otra Oreja. La Otra Oreja, combativa y bailable. Y en este combativo y bailable vamos a escuchar un tema que tiene que ver con el gentilicio de los puertorriqueños, ¿no? Antiguamente era la isla de Boriquén, ¿no? La actual isla de Puerto Rico. Y vamos a escuchar de vuelta a Andrés Jiménez. ¡Despierta, boricua! Oye, boricua, yo te canto esta canción. ¡Viva la patria, viva la revolución! Oye, boricua, yo te canto esta canción. ¡Viva la patria, viva la revolución! Montaña, montaña mía, montaña mía tan altiva y tan callada, y en la potente mirada y mirada que tronchó la tiranía, en tu límpida es un día, hay un día cruzó el alma un lucero, que trazó su derrotero en la sangre que arremete. Sobre el filo del machete, hay el machete que asoma Manolo el leñero. Oye, boricua, yo te canto esta canción. canción. Viva la patria, viva la revolución. Oye, boricua, yo te canto esta canción. Viva la patria, viva la revolución. Cuando suena el caracol, el caracol que rompe el trueno en la montaña, ven, búscame a mi cabaña, a mi cabaña, antes de que salga el sol. Cuando veas el arrebol, el arrebol del sol de oriente sale. Cuando escuchas mis cantares, ay, mis cantares, llegas a un pueblo que grita. Coño, despierta, boricua. Oye, boricua, y ven a buscarme a Lares. Oye, boricua, yo me canto esta canción. Viva la patria, viva la revolución. Oye, boricua, yo me canto esta canción. Viva la patria, viva la revolución. Y no me llames por mi nombre, ay, por mi nombre que no te responderé. Y llámame por Guayonex, por Guayonex, aunque te retumbe el orbe. Cuando vea que se desborde quebradas y manantiales, si escuchas los atabales de un Oaxaca que grita. Coño, despierta, boricua. Oye, boricua, y ven a buscarme a Lares. Oye, boricua, yo me canto esta canción. Viva la patria, viva la revolución. Oye, boricua, yo me canto esta canción. Viva no la puedo patria. Parar. Estás escuchando Según la Otra Oreja. Y en esta segunda parte de la Vuelta 28 de La Otra Oreja, estamos haciendo, estamos escuchando, estamos poniendo La Otra Oreja en Puerto Rico. Nos escriben desde varios lugares, ¿no? Daniela Recio dice, hola, les quería decir que me parece muy interesante el programa de hoy. Considero que es muy importante la lucha por esta causa y que hoy ustedes lo hagan conocer es genial. Saludos y gracias a todos los que hoy hacen el programa. Y estamos haciendo el programa junto con Marina, junto con Ricardo, recorriendo Puerto Rico. En la tribu estamos en el www.fmlatribu.com. Los teléfonos de la radio 4864-0489, 4866-1095. Nos escriben también desde México, del proyecto, los compañeros de México, que algunos domingos se escuchan por ahí, gracias a René y los compas que ya nos vamos a ver. Nos traen mate, mandarina seguramente, tereré también desde afuera. Agradecemos, vamos a agradecer más todavía. Y estamos acá recorriendo con La Otra Oreja de Puerto Rico y vamos a la próxima sección. Estás escuchando Desde La Otra Oreja. La Otra Orejita. Lucecita Benítez, cuyo nombre de nacimiento es Luz Esther Benítez Rosado, nació en Bayamón, Puerto Rico. Pasó a ser la reina de la juventud al ser una de las artistas más reconocidas del pop femenino en Puerto Rico. En la década del 70, cuando Lucecita se involucró en el movimiento conocido como la Nueva Trova, caracterizado por canciones con temas sociopolíticos, también hizo algunas cosas para chicos. Vamos a escuchar de Lucecita, Soy de una... En la orejita, Soy de una raza pura. No, acá lo tengo así. Decorando el campo tuyo. ¿Viene ahora eso? Es un coro, sí, infantil de una canción de Andrés Jiménez también. Mira vos. Ahí lo estamos, en la otra oreja de Puerto Rico, con Marina y con Ricardo. Thank you. desde La Otra Oreja. La Otra Oreja de Mujer. Y estábamos escuchando Decorando el Campo Tuyo, un coro infantil, en el cual no estaba Juli, pero le dedicamos el tema a Juli, que seguramente estaba escuchando. Otro tema de Andrés Jiménez, otro puertorriqueño muy prolífico, ¿no? Musicalmente. Total. Un tipo bárbaro parece, ¿no? Tiene tremenda voz. Bien, y estábamos hablando de Lucecita Benítez, ¿no? Antes estábamos hablando de esta reina de la juventud, una mujer que ya tiene sus años, ¿no? Y sigue cantando. Sí, todavía aún se presenta en festivales de Claridad, que es el periódico de la Nación puertorriqueña, ¿no? Ha sido bastante consecuente con la lucha y todo, así que y ella siempre la invitan y va. Es compañera, digamos. Y de Lucecita, vamos a escuchar entonces en La Otra Oreja, en La Otra Oreja de Mujer. Soy de una raza pura, ¿no? Boricua ella. Sí. Reivindicando a los boricuas. Claro. Suena en La Otra Oreja, soy de una raza pura, Lucecita. Soy de una raza pura, pura rebelde. Soy de una raza que ha tenido clavos en las manos y llagas en las rodillas. Soy de sangre rebelde hasta la frente. Soy de una raza pura, pura rebelde, que baja como los ríos de montañas ennevadas, huyendo al látigo y robando otro día a la muerte. Soy de una raza pura, pura rebelde. Soy un ritmo negro que a las cadenas hace sonido, y a la sangre pólvora, y a la rabia silencio, y a la noche víspera. Soy de una raza pura, pura rebelde. Soy tambor y cuerda, soy bronce de campanas, para llorar a muerte, pero como soy de bronce también sé gritar a guerra. Soy boricano, negro y gitano, soy taíno y soy lágrimas y también dolor, por los siglos que he vivido, por lo mucho que he sufrido. Soy de una raza pura, pura rebelde. Soy de una raza pura, pura rebelde. Soy de una raza pura, pura rebelde. Soy de una raza pura, rebelde. Estás escuchando En la Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Y estamos recorriendo La Otra Oreja en Puerto Rico. Y no es casual que hagamos este programa finalizando octubre. ¿Qué va a pasar el 6 de noviembre? Además de mi cumpleaños. Bueno, el 6 de noviembre va a ser una fecha que mucha gente tiene los ojos puestos en ella, porque además de celebrarse las elecciones, que cada 4 años se celebran, se va a hacer un plebiscito consultando sobre el estatus político de la isla, el cual genera controversia porque para muchos el ELA, el Estado Libre Asociado, es sinónimo de colonia. Claro. Entonces, en base a eso hay muchas posturas, hay personas que piensan que no se debe ir a las elecciones porque son unas elecciones coloniales. Otros lo ven como un método de lucha. Y lo que se va a votar es que tienen que elegir entre si quieren seguir en el estado actual, que es el ELA, ahí tienen que contestar sí o no. Y la segunda pregunta es qué estatus quieren elegir. O sea, la independencia, pasar a ser el estado número 51 de los Estados Unidos y ser realmente un estado con todos los derechos, o seguir siendo el ELA. O sea que la segunda pregunta está mal planteada, porque ya con la primera, claro, estaría en una. Aunque lo que pasa es que es lo que se habla y lo que propone, por ejemplo, el Partido Popular Democrático, que es básicamente el fundador del ELA, es que se puede mejorar el ELA a un Estado Libre Asociado soberano. O sea, ¿cómo es eso? No se sabe. Es claro. Como que muchos hablan de que se debe ser y que una república asociada. Pero bueno, otros dicen no, es la cadena del perro más larga. Claro, es claro. Un invento. Y Ricardo, o sea, esto tiene que ver con la elección fácilmente deducible entre ser, digamos, cabeza de ratón o cola de león, ¿no? Claro, es muy importante. Yo quiero hacerle recordar a la gente que si bien estamos hablando de Puerto Rico aquí para que todos tengan un panorama más amplio, no es imperante que no confundamos la situación con otros países latinoamericanos, hermanos, que si bien tienen una injerencia por parte de Estados Unidos y interfieren en sus decisiones, el caso de Puerto Rico es muy particular. Porque ya legalmente, claro, es una colonia. Ya. Exacto. Uh-huh. La estructura que está basada en acuerdos. Hay otras máscaras por ahí que lo disimulan un poco más. Esto, okay, claramente muestra que es una colonia del momento que no pueden elegir su, claro, presidente. Más colonia o menos colonia, pero sí, el olor es el mismo. Exacto. ¿No? Ricardo, ¿y vos a quién votarías si estuvieses allá? Bueno, personalmente nunca he votado. Uh-huh. Soy de las personas que no es obligatorio. Exacto, votar, primero que votar no es obligatorio. Y bueno, la otra es que vengo desde la rama de los que hablan de un retraimiento electoral como manera de protesta. Uh-huh. Otros no, otros dicen que no, que como quiere hay que ir a votar para dejar claro, saber qué es lo que uno quiere, pero bueno. Otros dicen que más bien esas elecciones sirven para tener un conteo de quiénes son los que piensan de tal manera o no. Uh-huh. Y personalmente yo estoy fuera de eso. El partido independentista es el PIB. Claro. Lo que le dicen el PIB, y es el partido que viene históricamente reclamando, uh-huh, la independencia. Lo que pasa que tiene un electorado muy chiquito. Claro, claro, sí. Pero lo que hablábamos anteriormente, ¿no? A partir del ELA, pues empiezan a recibir unas ayudas federales y unos cupones que le llaman, que nada, que son como para... La gente tiene miedo a esa libertad, a lograr, sí, la libertad. Cualquier parecido con cualquier otra república latinoamericana es pura coincidencia, claro, ¿no? Solo que aquí el Estado, quien da esas ayudas, es un Estado federal de Estados Unidos. Uh-huh, o sea, no, claro, es algo exterior. Claro. No, eso es muy importante. Y acá estábamos tomando mate y sonaba en los micrófonos de la tribu ese mate. ¿Vos qué tomás allá en Puerto Rico? Mucho café. ¿Café? Sí. Sí, bueno, pero no me interesa. No, bueno, no me interesa, es el tema que vamos a presentar ahora. Cultura Profética, uno de los grupos, de los primeros grupos en hacer reggae en Puerto Rico, ¿no? Y de protesta, desde el principio mantuvieron una firmeza en su lírica y en su letra, que es muy contundente y siempre llevan un mensaje bien claro sobre la situación de Puerto Rico. Así que, bueno, una banda excelente. Y que estuvo por acá, por Buenos Aires, claro, ¿eh? Suena en la otra oreja, tranqui. Cultura Profética, no me interesa, en la otra oreja. Así en la actitud perfecta, donde tú estés el sol y la lluvia refresca, desde el alba hasta la puesta, es un ambiente ideal para sudar todo mal. Y nací en tierra agradecida, donde crece casi todo lo que le tiras. Y puedo decir que en la isla, hasta el que no tiene nada se puede alimentar aquí, en tierra de poetas. El que no la sabe se la inventa, gente simple con herramientas. No, no es de duda nuestra capacidad. Pero no eres de dar, eres de acaparar. Y no voy más, no, no me interesa tu supuesta ayuda federal, no, no me interesa. No es real tu guerra, no, no, no, no me interesa. Es solo excusa para conquistar sin quedar mal. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no Cerrando este programa, esta otra oreja boricua en Puerto Rico. Gracias, Marina. Nos quedan tantas cosas por charlar, pero bueno, la complejidad de lo que pasa en Puerto Rico, por una parte, y por otro lado, nuestra ignorancia sobre lo que allá pasa en los salones diarios, bueno, despierta mucho interés y está bueno escucharlo en la otra oreja. Es muy difícil hacer una síntesis de tanta historia. Uh-huh. Ricardo, gracias también por venir. Por darnos espacio. Para mí esto es... Estoy cumpliendo con mi misión, que es crear conciencia sobre lo que pasa en Puerto Rico a nuestros hermanos latinoamericanos, porque creo que compartimos una historia juntos. Bien, muchas gracias. Estamos terminando La Otra Oreja y, como siempre, vamos a terminar con una versión de Hasta Siempre, ¿no? Antes decimos que el próximo programa se viene La Gente del Baído, un muy buen programa de la tribu, los domingos a la noche. El próximo programa es La Otra Oreja de Otros Amores, ¿no? La Otra Oreja gay, lésbico, trans, queer. La Otra Oreja en Otros Amores, en el próximo programa de La Otra Oreja. Nos vamos despidiendo de vuelta con Cultura Profética, este grupo de reggae que hace una versión excelente de Hasta Siempre. Como siempre, nos despedimos así, en La Otra Oreja. ¡Que viva Puerto Rico Libre! Ahí está, que viva. Suena en La Otra Oreja de despedida, Hasta Siempre, de Carlos Puebla, en la versión de Cultura Profética. Hasta la victoria. Hasta la victoria siempre. Desde nuestro hogar tu hogar, donde el sol te da luna, elegís un cerco a la muerte, aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, como a la red se llevará. Gloriosa fuerte, desde la historia dispara, cuando a ti toda Caracas se despierta para verte, aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, como a la que se llevará. Vienes quemando la risa con soles de primavera para plantar la bandera con tu brazo liberado. Aquí se queda la clara, la entraña de transparencia de tu querida presencia, como más tarde se llevará. De campesinos sin tierras, de obreros explotados, la van a escribir las masas progresistas, los intelectuales honestos y brillantes que tanto abundan en nuestras sufridas tierras de América Latina. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y aquí cultura te decimos. Hasta siempre comandante, aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia.